A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, desde el invierno del hemisferio sur estamos saludándolo ya en verano, usted allá en el hemisferio norte, bienvenido. Muchas gracias, sí, tenemos que recibir algún beneficio del mundo actual. Es cierto, hay que aprovecharlo mientras se pueda. Bueno, un panorama político movido en Estados Unidos para comenzar. ¿En qué medida esta salida del libro del ex asesor Bolton puede significar un golpe político, puede perjudicar políticamente a la administración Trump, Petras? Va a tener un efecto muy negativo para Trump, porque Bolton era hombre de confianza, asesor principal en la política exterior, y las denuncias sobre la incompetencia, el caos en el gobierno, las insultas, las groserías de Trump van a salir en este libro, y no hay ninguna duda que Trump va a recibir golpes, no simplemente de la oposición, pero todos los apoyantes de Trump tienen que cuestionar su confianza en un presidente que cambia política como su ropa interior. En otras palabras, el libro de Bolton va a tener un impacto. Ahora, cuanto más es difícil averiguar, pero por lo menos tenemos frente la posibilidad del apoyo de Trump va a bajar más. ¿Y por qué un hombre de su confianza como Bolton se vuelve en contra, se transforma en esta crítica a través de un libro? ¿Qué pasó con él? Él es un derechista muy guerrerista, un personaje propio que siempre pensaba que podría ganar guerras en el mundo. Trump es un personalidad que tiene sus propios defectos, y cuando terminan los acuerdos entre ellos, ahora Bolton podría perjudicar Trump más. No hay ninguna razón para entender que Bolton representa algo positivo, es muy negativo. Pero el hecho que está denunciando Trump, su conducta, su incompetencia, su incapacidad de mantener un gabinete estable, son razones que han caído la alianza entre los dos. Bien, y además entre los aspectos más interesantes para nosotros de lo que revela el libro, está ciertas confirmaciones de las aspiraciones de Trump a atacar a Venezuela, ¿no? Que fue frenado en algunas circunstancias, pero confirma la actitud de agresividad de la administración Trump hacia Venezuela. Sí, es cierto, pero no hay ningún sorpresa en este caso. Uno tiene que entender que Bolton en este momento busca vender su libro, busca recibir atención mundial, porque una vez que dejó el gobierno se queda en margen de la realidad política. Ahora con el libro recibe mucha atención. Es una competencia entre competentes que no tienen ninguna razón para ser políticos serios. Tanto Trump como Bolton quieren destruir Cuba, quieren destruir Venezuela, buscan golpes en América Latina. Entonces es simplemente una diferencia entre personalidades y métodos de actuar y la busca de Bolton por alguna atención política que han perdido y también los millones que va a conseguir a partir del libro. Ahora, una cosa que debemos entender es que Trump va a lanzar un proceso político que podrían capturar las ganancias de Bolton en el libro. Eso va a ir a los juicios políticos para determinar si hay gravedad de insultos que podría resultar en un juicio político y retirar las ganancias de Bolton. Lo otro vinculado a Venezuela es que se puede decir que Trump está ya decididamente quitándole apoyo a Guaidó, a Juan Guaidó, como presidente virtual paralelo, y con estas declaraciones, además de Trump, de que podría hasta llegar a aceptar una reunión con Maduro, si bien aclaró ahora recientemente que sería para acordar cómo salir del poder Maduro. Sí, pero no hay ningún respaldo en este momento para que Trump podría conseguir un golpe. En este sentido, hablan en el aire y nadie está escuchando en este momento. Trump cambia política, como decía, cada día renombra otros oficiales, etcétera. Es muy caótico la situación. Si lees los diarios un día, la próxima día hay otro nombrado en el mismo puesto. Sí, es cierto que Guaidó ya parece estar perdiendo el apoyo que en principio Estados Unidos le estaba dando. Bueno, depende de las circunstancias. Guaidó es simplemente un títere de Washington. Si encuentran otro, van a reemplazarlo. Por el momento, Guaidó pierde su apoyo en Washington, pero no hay un otro candidato para ser el títere de Washington en Venezuela. Bien, por otro lado, la propia campaña de Donald Trump se ha visto afectada. En estas horas vimos imágenes de un acto que tuvo mucha menos convocatoria de la esperada, creo que fue en Tulsa, Petras, y que además tuvo el rechazo de una familia de un músico reconocido por haber utilizado una de sus canciones. Pero es cierto, fue golpeada la convocatoria a ese acto. ¿Hay que tomarla como un signo de que está perdiendo apoyo Trump? Sí, no hay duda. Ellos esperaban 20,000 y solo 6,000 aparecieron. El estadio donde esperaban la reunión era más que medio vacío. Uh-huh. Es porque los participantes tenían miedo a la coronavirus. Tenía la situación de estar todos juntos sin protecciones. Y eso es un mal cálculo de Trump. Pensaba que sus apoyantes fanáticos podrían superar su miedo a la enfermedad. Y más allá de eso, parece que Trump está perdiendo apoyo nacionalmente. Las últimas encuestas muestran que Trump está por lo menos 12 puntos menos de Biden. Uh-huh. En este sentido, está cayendo su apoyo nacional más allá de Tulsa, Oklahoma. Bien, y ahí entonces crece la posibilidad de Biden como opción hacia noviembre. Sí, no porque Biden tiene tanto apoyo, pero hay tanto oposición a Trump. Claro, claro. Bien, de lo interno de Estados Unidos, de esta situación de las protestas, que ahora se agregó una protesta con la muerte de un joven hispano, la situación del COVID-19 en lo interno, en los estados, ¿qué le gustaría agregar? El movimiento contra el racismo, lo que llaman en inglés Black Lives Matter. Uh-huh. Es un movimiento muy poderoso han ganado fuerza entre sectores muy importantes de la clase media. Los sindicatos han expulsado sindicatos de policía. Es una situación en que el movimiento negro nunca tenía tanto apoyo como ahora en este momento, pero aparentemente todavía no hay un dirigente o dirigentes políticos, una organización nacional con proyectos políticos. Bien, y en lo internacional, otros temas que quiera marcar en esta semana, la columna de esta semana. Hay varias cosas que podríamos. Primero, está intensificando la guerra comercial entre Europa y Estados Unidos. Estados Unidos defiende las grandes capitales de tecnología que operan en Europa y no pagan impuestos. Europa está insistiendo que todas las compañías americanas o norteamericanas pagan impuestos. Y en este hay un conflicto de $1,000 millones y aparentemente Europa está insistiendo. Estados Unidos dice que va a tomar medidas contra Europa y provocar una guerra y un quiebra en el comercio norteamericano. La segunda cosa importante es que los obreros en Estados Unidos que recibieran subvenciones para que la empresa podría recuperar ahora van a terminar en julio. ¿Y qué van a pasar con los miles de obreros que recibieran subvenciones por la crisis política y social cuando pierden sus subvenciones? Es muy grave la situación. Finalmente, tenemos varias otras cosas que debemos tomar en cuenta. Los estudios sobre el virus presentado por los investigadores termina que eran mal hechas, demasiado rápidos, y los datos están cuestionados y los resultados de los informes cuestionan la falta de seriedad y calidad de la información. China está en gran conflicto sobre Estados Unidos, sobre Hong Kong. China está aumentando su presencia y Estados Unidos amenaza un boicot y presiones sobre Hong Kong para que los capitalistas en Hong Kong salen y van a otras partes. Y finalmente tenemos el hecho que el pueblo está bajando los monumentos coloniales, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, como un residuo de la época colonial donde millones de personas murieron y los imperialistas celebraron los conquistadores con monumentos. Y creo que es un paso importante rectificar la historia. Le hago una última pregunta. Termina con una cosa más que debemos anotar. Es el Banco Interamericano de Desarrollo está en un momento difícil, tiene $20,000 millones, pero el nuevo candidato norteamericano se llama Mauricio Claver Carone. Sí. Y esta persona es uno de los más derechistas que hay. Es en una situación en que este señor quiere lanzar guerras contra Cuba y Venezuela. Él representa una gran amenaza para América Latina, el nombramiento de Claver Carone. Sí, ¿cómo será que un grupo de expresidentes de la región que son de derecha, rechazaron porque acusan a Estados Unidos que rompe una tradición que el titular del Banco Interamericano era precisamente latinoamericano, ¿no? Había como un acuerdo respecto a eso. Sí, la oposición está presente, pero el hecho es que Trump va a tomar la decisión independientemente de lo que piensa cualquier derechista en América Latina. En otras palabras, es un acto unilateral y descarta cualquier decisión que viene de América Latina. Claro. Profesor Petras, gracias como siempre por este contacto, el abrazo desde Montevideo, el deseo que siga disfrutando de buen tiempo y nos reencontramos la semana próxima. Sí, un gran abrazo para vosotros, gracias. Chao. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.